nuestro compromiso es salir adelante con esto, que pues, no tan solo va a traer un gran beneficio económico a Sonora, sino también a todo México, al país. Y esa es la encomienda de nuestro señor presidente. Y también estamos colaborando estrechamente con otro distinguido sonorense, que es Pablo Tadei, para la dirección de litio para México. Ahí se llama la empresa, el organismo descentralizado, perdón, o empresa, y cuyo consejo de administración ya instalamos el 20 de septiembre, y se aprobó el nombramiento.